Bien, esta es la segunda parte de la doctrina básica del Señorío de Cristo. En la primera parte habíamos descrito lo que significa la palabra Señor. Y habíamos, a través de las Escrituras, mostrado el verdadero peso de este vocablo. Habíamos comenzado con 1 Corintios 12, 3, que decía: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Del término de cortesía que usábamos la palabra Señor, hemos pasado por una diversidad de versículos bíblicos demostrando el verdadero significado de la palabra Señor. Entre ellos habíamos destacado que Señor es un título, que para comprender su valor tenemos que remontarnos a la antigüedad y asociarnos con muchas otras expresiones, las cuales habíamos descrito anteriormente. Señor, en tiempos de la iglesia primitiva, era el título que se le otorgaba a los hombres, poseedores de estados y lugares, teniendo sobre ello pleno dominio y jurisdicción. También aquellos que tenían autoridad y jerarquía, distinguidos entre las altas sociedades, las cuales tenían esclavos y sirvientes, y a quienes podían castigar con la pena de muerte. En otra también habíamos descrito el significado de Señor a través de otras palabras. Habíamos dicho que Señor significa para nosotros que Jesús es nuestro jefe, nuestro dueño, nuestro amo, nuestro soberano y nuestra máxima autoridad. Habíamos apercibido de cómo Jesucristo se comportó como un Señor desde un principio, de cómo al llegar a los hombres, a sus discípulos y a todo aquel que le quería seguir, siempre dio la orden de sígueme. También hemos visto a través de las Escrituras cómo los apóstoles comenzaron a Jesús a llamarle rabí o maestro, y a través de todas las cosas que Jesús hizo, demostrando su señorío, su autoridad por sobre todas las cosas, los mismos discípulos, de llamarle maestro, pasaron a llamarle Señor. Y fue así al punto tal de que cuando ellos le reconocieron a Jesucristo como el Señor, ellos se hicieron para el Señor Jesús siervos y esclavos. Y eso habíamos demostrado. También hemos demostrado que el señorío de Cristo debe ser la base fundamental de la predicación. Que al margen de lo que es el plan de salvación, lo central del reino de Dios es predicar el señorío de Cristo. Y es algo que hoy no se hace. Y hemos visto a través de Hechos capítulo 2, de versículos 36 al 37, cómo los apóstoles, Pedro principalmente, predicó a Cristo como el Señor, a los cuales, a quienes escucharon, se compungieron de corazón, se arrepintieron y se bautizaron. Cada vez que los apóstoles predicaron el señorío de Cristo, el Espíritu Santo actuó con autoridad, haciendo maravillas y sometiendo a los hombres a la autoridad del Señor Jesucristo. En esta parte vamos a estudiar y analizar el título. La palabra Kyrios en griego significa Señor en nuestro idioma. Y en los tiempos de Jesucristo, solamente a un solo hombre se le llamaba el Señor de Señores. Ese hombre era el emperador de Roma, era el Kaiser, el César. En época de Cristo había un solo designio, a una sola persona como Señor. Este era el emperador, ante el cual se afirmaba en todo el imperio que César es el Señor. Y esta expresión tenía tal fuerza que era un saludo obligado entre los romanos. Y sus súbditos aún tenían que levantar la mano derecha asistiendo al saludo. Unos decían, el César es el Kyrios. Y el otro respondía levantando su mano derecha, el César es el Kyrios. Sin embargo, a pesar de la obligación de este saludo, los discípulos que creyeron en Jesucristo, la iglesia que comenzaba a surgir de lleno por medio del Espíritu Santo, también fueron confrontados con este saludo. Cuando a ellos le decían, César es el Kyrios, ellos levantándose decían, Jesucristo es el Kyrio. Y obviamente que ante esas respuestas, las personas quedaban expuestas. ¿Cómo? ¿Quién? No, estás equivocado. Y cada vez que se decía que Jesucristo es el Señor, los gobernantes decían, a la cárcel, a la hoguera, a los leones. Los primeros cristianos, los primeros hijos de Dios, preferían contestar que Cristo es el Señor y morir si fuera necesario, antes que negarle, porque comprendían muy bien quién era verdaderamente la máxima autoridad. Y aún sabían por la expresión de Jesucristo, la que dice en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La realidad de aquella época era que el César era el Señor, el Kyrios de todo el imperio. El César era el jefe, el que mandaba, el dueño de todo el imperio, de todo el territorio. Aun cuando la gente tenía chacras, terrenos, propiedades y se les permitía administrarlo, en última instancia todo pertenecía al César. Cuando el César decía, quiero 20 hectáreas de aquel lugar para hacer una plaza, nadie se le oponía, porque era el dueño de todo. Cuando a Jesús le preguntaron con respecto a los tributos e impuestos al César, ¿recuerdan cuando le tentaron los fariseos? Él pidió una moneda y con verdad respondió, ¿de quién es esta imagen? Entonces ellos respondieron, del César. Y sabiamente Jesucristo dijo, dad al César lo que es del César. Mateo 22, del 15 al 22. Todas las monedas del imperio tenían grabada la imagen del César, porque todo el dinero era de su propiedad y todo el desenvolvimiento económico del imperio dependía de él. La fuerza, la soberanía y la autoridad máxima sobre los hombres eran representadas por el César. Y así fue hasta que llegó Jesús, un hombre, para obtener el señorío verdadero, el señorío real. El hecho de que hayamos llamado o proclamado que Jesucristo es el Señor, es que afirmamos y confesamos que Él tiene el título verdadero. En el transcurso de nuestras historias se han definido épocas en las que los hombres conquistadores de pueblos establecían reinos, reyes, emperadores, césares. Toda nuestra historia está llena de personajes que a través de la espada y el ejército han tomado y sometido los territorios y demás reinos. Siempre a través de la historia vemos que la búsqueda fue la de un solo poder, la de un solo líder, la de un solo rey, la de un único señor. Y estos hombres la obtenían matando gente, destituyendo reyes, haciendo guerra, basándose en la fuerza violenta, porque vivían en la ley del más fuerte, en la ley de la selva. Una y otra vez se levantaron imperios. Todos los que se hicieron señor a sí mismo lo hicieron a través de la espada, de la guerra y del dolor. Pero los hombres ignoran es que absolutamente todos los imperios fueron puestos por Dios. Lo que la humanidad ignora es que existe un solo y poderoso rey y un solo soberano, nuestro Dios. A través de la historia que habla de sí misma, de aquellos imperios antiguos, nosotros a través de los profetas, sobre todo del libro de Daniel y aún en el libro de Apocalipsis, siempre hemos encontrado que todos los emperadores y todos los reinos fueron puestos por Dios. En Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades. ¿Quién? Dios. Dios es el que quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que, Señor, son aquellos que han logrado el poder máximo sobre los hombres por voluntad de Dios. Habíamos leído Filipenses 2, del 5 al 11. A pesar de que los hombres se han autoimpuesto el nombre del Señor, vamos a ver que este hombre, Jesucristo, logró verdaderamente ser nombrado por Dios Señor. Jesucristo se humilló. Antes de describir, queremos aclarar que el lenguaje que estamos utilizando es humano, o bien que el análisis que estamos considerando está hecho desde un punto de vista desde nuestra condición, desde la condición de hombre. Con esto no queremos descartar, sino antes, por el contrario, afirmar que Jesucristo es el Señor desde siempre y para siempre. Aún Jesucristo fue Señor desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, lo importante de este desarrollo es notar cómo debe asumirlo el hombre. En la antigüedad, solo un pueblo tenía reconocido a un único Dios como Señor. Es el pueblo de los judíos, el pueblo israelita. Las demás naciones vivían sometidas a imperios y a falsos dioses, esto es, sin Señor. Pero luego, aquel Señor de los judíos tomó forma de siervo para extender su reino hacia nosotros los gentiles. Y a partir de allí nació un nuevo pueblo que asomó del mundo para heredar el mundo. En Filipenses 2, del 5 al 7, hemos leído que Jesucristo, antes de nacer, estaba en forma de Dios. El Ser Supremo, el Creador del universo, tomó forma de hombre. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, no sacó ningún provecho de lo que Él era realmente. Vino al mundo por voluntad del Espíritu Santo, tomando forma de siervo, hecho igual a los hombres. No era superior ni inferior. Jesús fue un hombre que no pecó, un hombre que vivió su vida sin pecado, verdadero Hijo de Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Creció al igual que nosotros, de la misma manera y en las mismas circunstancias. Cuando nació, no hubo lugar para él en el mesón. Durante sus 30 años de ministerio, mostró indicio de un hombre que servía a Dios, pero nunca mostró indicio de superioridad o de poderes misteriosos. Jesucristo fue siempre un hombre que crecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios, y Dios estaba con él. Lucas 2, 40, también desde el 45 al 52. Sabemos que existen seres creados superiores e inferiores a nosotros, pero el Hijo, siendo creador, tomó forma de ser creado. Y esta es una verdadera humillación, totalmente en contra del ideal y de la postura del hombre, que siempre quiere escalar, siempre quiere ser superior, siempre queriendo evolucionar y estar por encima de lo demás. Esta humillación de ser Dios creador y pasar a ser un ser creado es algo que no podemos describir. La siguiente pregunta te puede ayudar a entender quizás el despojo. Pregunto yo, ¿quisieras tú dejar de ser un hombre y ser una cucaracha o una hormiga o un perro? Considera realmente la pregunta, ¿quisieras tú dejar de ser hombre y ser una cucaracha? ¿Qué dice tu interior? La respuesta va a ser siempre no. Yo soy un hombre, ¿cómo voy a tomar una forma inferior? ¿Sabes lo que está pasando dentro tuyo? Lo que realmente está ocurriendo en ti es que te estás aferrando a tu condición y no te quieres desprender de ella. Sin embargo, el Hijo se hizo hombre en una degradación mucho mayor que la de nosotros, haciéndonos un perro o una cucaracha o una hormiga. ¿Entiendes la humillación? Aún con todo, cuando Jesús estuvo en la tierra, nunca dijo, atención, soy un hombre, pero también soy Dios y he venido para que me sirvan. Jamás. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, haciendo la voluntad del Padre. Se humilló en un escalafón menor debido a que debía obedecer, y obedeció hasta la muerte. Jesús cumplió a la perfección la ley, y en él se encontró la salvación. ¿Por qué? Porque asumió injustamente nuestra condición, nuestra condenación. El hombre perfecto, el que alcanzó la mejor obediencia, tuvo que tocar el infierno por causa nuestra. Él enfrentó el infierno de todos los hijos de Dios perdido. Se hizo maldición por causa nuestra. Este hombre, Jesucristo, es el perdón, nuestra restauración y nuestra vida eterna. Este hombre, una y otra vez, fue tentado. En Mateo 4:8, Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús nunca buscó por sí mismo el máximo poder como lo hacemos nosotros. Nunca se exaltó a sí mismo como lo hacemos nosotros. A Jesucristo lo exaltó Dios. Jesús en la tierra es Dios hecho hombre, Hijo unigénito, y como hombre su condición ante sí mismo en el cielo, hablando del Padre, es la de un siervo, y siendo hombre comprendió quién es su Padre. Como hombre supo que Dios es el soberano y el que dispone de todas las cosas. Supo que Él no debía hacer su voluntad, la voluntad humana, sino únicamente la voluntad de Dios. Juan 5:30. En todo el tiempo en que estuvo en su carne, Jesús no buscó el hacer su voluntad, a pesar de conocer todo su potencial. Él podía, por su propia capacidad, levantar un reino en la tierra y permanecer para siempre en ese estado, en carne y sangre. Jesús tenía la capacidad y la potencia de levantar en poco tiempo un ejército y derrocar a todos los emperadores y reyes para establecerse como un único y eterno rey en la tierra. ¿Se lo imaginan? Si hubiera hecho dueño absoluto de toda la humanidad. Esto era posible porque él sabía que todo era suyo y podía hacer con él lo que él quisiera. Si Jesús hubiera querido esto, Él estaría reinando actualmente sobre nosotros. Y estoy seguro que todo sería paz y armonía. Pero a Jesús no le atrajo esta posibilidad que Satanás le mostró en la tentación. Yo me he puesto a pensar justamente en esta última tentación de Satanás a Jesús. Lo he leído tantas veces, he tratado de comprender y un profundo análisis desde varios puntos de vista me sorprendieron y me han enseñado a humillarme y a amar al Señor Jesús. Es maravilloso que Él haya dicho, vete Satanás. De otra forma, toda la humanidad de principio a fin hubiera muerto eternamente. Me imaginé por un momento estar frente a esta tentación y que me mostraran quizás la gloria de los reinos. Y dije adentro, pero esto es el todo, de todo hombre. ¿Quién podría realmente rechazar semejante oferta? Ni yo pienso que lo hubiera rechazado. Todo hombre del mundo se hubiera postrado ante Satanás esperando a que él le entregara los reinos preciados. Esta tentación, la que el Satanás le mostró en el monte, es mucho más grande de lo que imaginamos. Y es superior de lo que se le puede dar a cualquier hombre carnal y mortal. Pero consideremos en Jesús, en su condición, tal oferta es una oferta inmensa, porque si a un hombre se le brindara esa oportunidad, su reinado duraría ¿hasta cuándo? Hasta que muera, no más de 100, 120 años. Pero en cambio, si Jesús hubiera aceptado, su reino hubiera sido un reino eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Y otra observación muy importante es que Jesús vino al mundo para establecer un reino. O sea que lo que Satanás le estaba ofreciendo era lo que Jesús tenía como objetivo, y aún con el camino más fácil para obtenerlo. Porque Jesús sabía que que su muerte en la cruz sería una experiencia horrible, tormentosa, dolorosa e injusta. Sabía Jesús el terror de pasar en el infierno. Basta recordar que oró 3 veces pidiendo pasar de esta copa. ¿Lo recuerdan? Mateo 26, de 36 al 46. Esto es doblemente maravilloso, porque no solo rechazó la oferta de Satanás, sino que asumió la inmerecida y horrible muerte condenatoria de cada uno de nosotros. Mi pregunta ante este hecho fue: ¿por qué? ¿Por qué aceptar morir y rechazar los reinos que en definitiva eran suyos? ¿Por qué hizo esto el Señor? Y a partir de allí comencé a comprender por qué es realmente mi verdadero Señor y el Señor de toda la creación. Jesús no prefirió la oferta de Satanás, porque si lo hubiera aceptado, su reino habría sido sobre hombres que se mueren. Su reino hubiera sido un reino en el que la muerte se apodera de su pueblo. A Jesús no le interesaba ser el rey de los muertos. Él quería ser el rey de hombres vivos, y para ello debía deshacer el poder de la muerte. Pero para deshacer el poder de la muerte debía cumplir la ley como Él la cumplió, y cumplida, Él estaba justificado. Pero con su sangre, con su vida humana, compró a su pueblo que estaba muerto. Con su vida pudo justificar a todos los hombres de su reino y así deshacer el poder de la muerte que había sobre su pueblo. Esto es el principio de la salvación. Hemos sido comprados con su sangre. 1 Corintios 7:23. Somos esclavos vivos de Él. En Hechos 2, del versículo 31 al 36, dice lo siguiente: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, en el momento de Jesús en la cruz, muerto Él, comenzó a comprar a su pueblo, es decir, estaba abriendo la posibilidad de vivificar a su pueblo, pero Él estaba muerto. Por 3 días podríamos decir que se trataba de un pueblo que podía vivir, pero con su rey muerto. Pero la fe, la obediencia y la esperanza de Jesús tuvo su fruto. Aquel rey alcanzó la gloria máxima entregada por su Padre, quien lo levantó del Seol y le dio un cuerpo glorificado y un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén o están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Aleluya. Por el poder de nuestro Padre y por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que leemos en 1 Juan 3, 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora tenemos un pueblo vivo con su Rey vivo. ¿Y qué vida? Una vida eterna, con un cuerpo glorificado, sostenido en la esperanza, en la que también nosotros, por medio de Él, venceremos a la muerte y a todo su poder eternamente, para obtener aquel cuerpo semejante al de nuestro Señor. Es así como logró el Señorío sobre el hombre, dándole vida a su pueblo, comprándonos del reino de la muerte para trasladarnos al reino de la luz. Colosenses 1:13. No con dinero, sino con amor. Y no solo al hombre, sino también al mundo entero, porque con su amor cubrió todo el mundo. Juan 3:16. A tal punto que en su muerte no solo está la esperanza de nuestra transformación, sino también la redención de la tierra y de los cielos, como habla Pablo por el Espíritu en Romanos 8 del 18 al 25 y aún también en Apocalipsis 21:1. Es maravilloso semejante suceso, y solo lo podremos comprender cuando realmente reconozcamos a Jesús como Señor y crezcamos espiritualmente. Esta es la renovación de la que habla Efesios 3, del 14 al 21. Hermanos, esto es lo que Jesucristo ha hecho por nuestras vidas. No es solamente un Salvador, Él es el Señor. Les dejo ahora para que mediten y piensen mucho. La paz del Señor con ustedes. Seguiremos en otra oportunidad en la tercera parte.